Porque me hace sufrir guayabo, cariñito, no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo. Yo voy a salir a buscarlo para curarme esta herida. Cariñito, no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo. Cariñito, no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo. Si tú no le das consuelo, mi alma queda entristecida. Si tú no le das consuelo, cariñito, no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo. Cariñito, no sea tan malo, porque me hace sufrir guayabo.